Muy buenas tardes. Estamos arrancando Contrapunto. No les voy a decir que no estoy contento porque estoy contento. El pueblo dijo basta. Y en este momento está la presidenta dando una conferencia de prensa. Está dando la presidenta una conferencia de prensa con la misma soberbia que la caracteriza. Sin entender la voz inapelable del pueblo. De un pueblo que dijo basta, de un pueblo que está cansado que le mientan, de un pueblo que está harto que le griten, que lo reten, que le roben. Eso es lo que ayer dijo el pueblo, lo que ayer dijeron las urnas. Ayer, antes que la presidenta votara, dijo: el pueblo elige entre dos modelos. Bueno, el pueblo le dijo no al modelo kirchnerista. Porque si bien no hay un claro ganador, hay un claro perdedor. Y esto es un dato que sería muy bueno que la presidenta tomara en cuenta para darse cuenta que tiene que hacer cambios muy profundos en su gobierno. Y en suma, que la presidenta tiene que asumir el gobierno de una vez por todas. La verdad que ayer fue una jornada democrática, fue una buena jornada, y la presidenta está tratando de explicar lo que no puede explicar. Está dando vueltas, dando cifras poco comprensibles, cuando hay una sola cifra: 7 de cada 10 argentinos le dijeron que no. Lo podemos agregar, podemos cambiarlo, podemos pensar qué es lo que no es. Pero 7 de cada 10 argentinos le dijeron no, dijeron basta. Y este es el mensaje final de las urnas, que siempre en una democracia es inapelable. Aun cuando se le quiera dar la explicación que sea, aun cuando la presidenta se siga quejando de los medios de comunicación, aun cuando la presidenta se siga quejando de aquellos analistas que no analizan como ella quiere. Acá hay un solo análisis, lo que ayer dijo el pueblo. Acá hay un solo análisis, la voluntad de la gente. Acá hay un solo análisis, aquellos que decimos basta de que nos mientan. Y que no solo la presidenta debería tomar en cuenta, también aquellos periodistas subvencionados, ¿no?, por nuestros impuestos, deberían hacer, me parece, que algún tipo de autocrítica. Vergonzoso lo de hoy, de Néstor Kirchner renunciando al PJ en una especie de gacetilla de prensa pagada por la agencia Telam, ¿no?, con un periodista que supo pasar por esta radio. Digo, la verdad, me parece que si la presidenta, tal como se lo aconsejó Alberto Fernández, su ex jefe de gabinete, que claramente le dijo que tenía que saber leer lo que había sucedido, hoy deberíamos estar ante el inicio de un nuevo gobierno. Acá debería haber una catarata de renuncias. Sergio Massa me parece que ya no tiene que estar. Me parece que Florencio Randazzo tiene algún problema con el presidente. Me parece que el señor Guillermo Moreno tendría que estar yéndose. Me parece que el señor Pepe Albistur, que creo que ayer en esta radio dijo que iban ganando por 7 puntos, ¿no?, hoy escuchaba a un colega, ¿no?, que lo comparaba con Gómez Fuentes. Qué comparación, ¿no? Bueno, Pepe Albistur me parece que tendría que ir retirándose. Digo, yo realmente creo que si verdaderamente respetan la voluntad del pueblo, me parece que en este momento debería haber muchos funcionarios poniendo sus elementos personales en cajas, ¿no? Digo, Néstor Kirchner se encerró. Néstor Kirchner plebiscitó un gobierno que no tenía por qué plebiscitar. Néstor Kirchner llenó de dramatismo esta elección. Y ahora ese dramatismo es para Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo que pegar el portazo del justicialismo, pero no por una conspiración enhebrada por la gente del campo. Néstor Kirchner se fue de la única manera que Néstor Kirchner no pensaba irse. Se fue por la derrota. Se fue porque, como dijo en su momento Luis Juez, le reventaron las urnas de votos. Por eso se fue hoy Néstor Kirchner. Y se fue de la peor manera, no se fue como un grande, como me dijo hoy una fuente del peronismo. Se fue de aquella forma que hablaba Emilio Pérsico, ¿no? Nos vamos y le tiramos el gobierno a Cobos. ¿Se acuerdan cuando dijo eso Pérsico, que después lo negó en este programa? Néstor Kirchner se fue tirándole el balurdo a Daniel Scioli, ¿no? Que va a tener a partir de ahora una transición y nada más que una transición. Solamente Scioli va a estar para coordinar el deseo de los gobernadores, porque ahora comienza, justamente, empieza la era de los gobernadores, una vez más. Eso es lo que va a pasar. Y los gobernadores van a elegir, y los gobernadores van a presionar, y los gobernadores, en tal caso, ¿no?, marcarán al gobierno. Hay gente que espero que en las próximas horas esté fuera del gobierno. Espero que la presidenta asuma de una vez por todas el gobierno y que no se siga recostando en su marido. Y que le ponga la impronta. ¿Puede seguir Julio De Vido? ¿Puede seguir Zannini? ¿Puede seguir esta gente en sus puestos como si nada hubiera pasado? Aun cuando la presidenta, hace un rato, mientras la escuchaba en la conferencia de prensa, quería hacer ver como que simplemente esto había sido un escollo. ¿Se acuerdan cuando la presidenta habló de escollo? Bueno, este escollo y, digamos, la presidenta tratando de derramar culpas, comparando la derrota de ellos con un triunfo mínimo en relación con la expectativa que había de Gabriela Michetti, ¿no? Porque vamos a analizar, pero no es comparable. No es comparable. Aun cuando la presidenta quiera compararlo, no es comparable. Aun cuando la presidenta piensa que la palabra de los colegas que están haciéndole preguntas allí no sean del todo ecuánimes, bueno, la verdad es que no es comparable la victoria, entre comillas, de Gabriela Michetti en relación con la victoria o la derrota de Néstor Kirchner, ¿no? Me parece que si esta selección, el gobierno lee y el peronismo lee como corresponde lo que ayer dijeron las urnas, acá tiene que haber cambios sumamente profundos. Muy profundos. Estamos cansados de la soberbia. Estamos cansados de ser acusados permanentemente. Estamos cansados de personas que se paran en un atril para retarnos todos los días. Estamos cansados que nos basuren. Estamos cansados que nos tomen por estúpidos cuando nos dicen que nada aumenta en la Argentina y todo aumenta. Estamos cansados de los señores de carta abierta que nos explican las cosas de manera absolutamente ininteligible cuando les pagan en el gobierno. Estamos cansados de esos medios que dicen hacer periodismo y terminan siendo financiados por la plata nuestra. Estamos cansados de todo eso. Estamos cansados del capitalismo de amigos, estamos cansados de aquellos que se llenaron sus bolsillos mientras nos vendían que eran progresistas y de centro izquierda. Estamos cansados de todo eso. Estamos cansados de... la presidenta hoy dijo que habían ganado por el 60% en Calafate. La presidenta hace un rato dijo que ganaron por el 60% en Calafate, cuando le esperaron una tremenda paliza en Santa Cruz. Sí, la verdad es que estoy contento, no lo voy a negar. Estoy contento y ¿sabes qué? Creo que la victoria da derechos. La victoria da derecho. Y me parece, ¿no?, que acá nos hemos ganado el derecho de vivir en un país democrático. Nos hemos ganado el derecho de vivir en un país un poco más serio. Nos ganamos el derecho que no nos estén retando todo el día. Nos ganamos el derecho que haya gente que gobierne con seriedad. Nos ganamos ese derecho. Nos ganamos el derecho que la búsqueda de consensos sea verdaderamente buscada y no declamada. Nos ganamos el derecho a que haya una verdadera distribución del ingreso. Nos ganamos el derecho de defender a aquellos que creemos en que tenemos que defender y no que por eso nos acusen de golpistas. Todos esos derechos nos ganamos ayer, sin importar a quién votaste. Nos ganamos el derecho de vivir en un país mejor. Nos ganamos el derecho de que nos sigan mancillando las instituciones. Nos ganamos todos esos derechos. Nos ganamos el derecho que mínimamente nos digan que si las cosas aumentan, aumentan. Que no nos mientan más. Esos derechos nos ganamos allá. Este programa se llama Contrapunto.